Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Estamos muy contentas de compartir de nuevo este ratito de radio con vosotras y hoy no nos vamos a entretener mucho en la presentación porque tenemos un montón de cosas y vamos con el tiempo más que justito, así que sin más demora os contamos qué hemos preparado para hoy. Y comenzaremos con nuestra sección Escándalo Público, donde CRI entrevistará a Pablo Salazar, activista trans, parte de la asociación Todes Transformando, con quien charlará sobre el panorama del activismo transfeminista en Andalucía, la ley trans, el antirracismo y su intersección con las luchas LGTBIQA+, entre otras cuestiones. En nuestro Jurinava tenemos la suerte de contar de nuevo con María Gallego, que nos realizará un breve análisis crítico de nuestro sistema de justicia y daremos algún apunte de otros modelos. Y por último, recomendaciones literarias de la mano de Olga en nuestra sección Lecturas de Frankenstein. Como ves, tenemos un programón preparado. ¿Te quedas con nosotras? Y como recién comentábamos en la presentación, comenzamos este De Raíz con Escándalo Público, que un año más tenemos la suerte de que CRI se haya animado a participar y a compartir radio con nosotras, que nos hace muy feliz. Y nada, os dejamos con su sección, esperamos que la disfrutéis. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas. Dame palabras que hoy alargaré hasta el alba. Que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, se respira la sed. Hola, bienvenidos de nuevo a Escándalo Público. Estoy súper contenta de nuevo de volver una temporadita más, como ya sabéis. Y bueno, hoy traigo a alguien con la que tenía muchísimas ganas de hablar. Estoy hablando ahora mismo con Pablo, activista trans que forma parte de la asociación Todes Transformando de Córdoba. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme a tu programa. Bienvenida a Escándalo Público y a De Raíz. Y bueno, yo tenía un montón de ganas, me daba un montón de curiosidad hablar contigo, así que he aprovechado este programita de radio. Y nada, pues en primer lugar me gustaría conocerte un poquito, ¿no? Conocer un poco tu recorrido activista en Andalucía y también el recorrido de la asociación, de Todes Transformando. Cuéntanos un poquito a los oyentes, un poquito de historia. Ok, mi nombre es Pablo Salazar y soy una persona trans no binaria. Siempre supe que había algo diferente en mí, no es algo que de repente descubriese a los 20 y pico o algo por el estilo. Yo lo sabía desde muy temprana edad, pero me tomó mucho tiempo tomar la decisión de ser quien soy. Y decidí dar el paso en 2017, en aquel entonces estaba en Perú. Y claro, me tomó luego más tiempo de construir mi género, el que se había impuesto sobre mí, hasta poder sentirme cómoda bajo mi propia piel. Yo actualmente me dedico a la investigación científica en la universidad, pero invierto mi tiempo libre participando en foros, en charlas, y hago vídeos en redes sociales para explicar lo que es la vida de las personas trans y la diversidad de género a todo el mundo. ¡Qué bueno! ¿Y cómo lo lleva? ¿Cómo lleva? ¿Cómo estás ahora? Es difícil tener una expresión de género no normativa, ¿no? Y autoidentificarme como una persona no binaria en un mundo claramente cis heteronormativo cuesta bastante, ¿no? Y es principalmente lo que buscamos desde Todes Transformando, que es una asociación que inicialmente se forma en 2015 en manos de Carmen Ceballos y otra serie de madres cuyos hijos trans se enfrentaron a un mundo mucho más hostil en aquella época, ¿no? Entonces, la asociación buscaba primero acompañar a las personas trans durante su proceso de transición personal, social y física, proporcionar apoyo emocional y promover talleres de formación sobre diversidad de género para la familia de las personas trans. Y a la sociedad en general, que se vuelva todo un espacio más amigable para todos. Y yo llego completamente arropado por la asociación y por supuesto, tratando de ayudarles activamente a crear ese mundo mejor que queremos todos, ¿no? En el, creo que hasta la fecha, por lo menos más de 300 familias se han beneficiado de las herramientas que hemos puesto a partir de la asociación. Y hemos recibido premios en el pasado de mano de Irene Montero incluso, y de la Diputación de Córdoba, que somos muy agradecidos por reconocer nuestro esfuerzo. De la propia ministra. Sí. Qué bueno. Y Pablo, una preguntilla. ¿Tenéis solo vuestro margen de acción es en Córdoba o vais a nivel andaluz o os da igual? ¿No tenéis límite geográfico? Cuéntame un poquito. Bueno, nuestra asociación es principalmente local, es decir, funciona en Córdoba. Pero es verdad que a veces, por alguna razón, hay gente de Jaén, de pueblos en Sevilla, que nos contacta, que siente que no recibe el apoyo local que necesita. Y por alguna razón considera que otras provincias están más lejos o se les hace más difícil acceder a servicios en otras provincias y vienen a buscarnos. Nosotros no tenemos ningún límite, es decir, quien sea que quiera, que necesite algún tipo de ayuda en este tema, siempre va a tener la puerta abierta. Pero claro, en Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz, todas estas provincias tienen entidades a favor de los derechos trans y no tenemos nosotros por qué expandirnos a nivel andaluz para cuando ya hay, ¿no?, gente poniendo esfuerzo en esos niveles. Pues sí, está bien pensado. Os coordináis entonces, ¿no?, con otras asociaciones. Sí, sí, red. Por supuesto, por supuesto. Estamos en constante coordinación, sobre todo cuando hay algún tipo de movimiento social o algún tipo de reivindicación. De hecho, ahora estamos tratando de hablar si deberíamos tener una manifestación en frente del PSOE, ahora que claramente se han manifestado con uno rotundo frente a la nueva ley trans, que no piensa moverse de la posición en la que está. Algo que llevábamos meses esperando y que ahora de repente en el último minuto digan, no, mira, no nos interesa este tema, es muy fuerte. No creíamos que nos iban a dar la espalda de esta manera. Es muy fuerte, ¿no? Llevan frenando ahí la iniciativa. Sí, pero parecía que era una cuestión de, bueno, de necesitamos más diálogo, pero por lo menos desde el lunes ha habido una decisión rotunda de que la respuesta es no, que no van a ceder en las cosas que nos están pidiendo. Y claro, estamos pensando en tuvimos una marcha hace muy poco en Madrid, pero ahora estamos hablando de si deberíamos tener marchas descentralizadas en frente de la Diputación, de diferentes ciudades o la sede del PSOE. Estamos tratando de organizar esto porque no puede ser que nos ignoren en tantos niveles. Y bueno, ya que has sacado tú el tema, ¿qué opinas, ¿no?, del proyecto este de la ley trans, toda la repercusión, ¿no?, que está teniendo en España, en Andalucía, y no sé si qué motivos hay detrás, ¿no?, de todo este frene por parte del PSOE, ¿no?, en concreto. Pues no sé qué decirte. O sea, la ley trans en su inicio era bastante esperanzadora, incluía muchos cambios. Por ejemplo, la capacidad de incluir la identidad no binaria dentro del DNI. Y son cosas que se fueron degradando. La ley fue haciéndose cada vez más no aspiraba ya tanto como aspiraba antes. Entonces, llegó un punto donde, en mi opinión, la ley lo que buscaba era homogenizar, generar un marco estatal para leyes que ya funcionan a nivel local. Es decir, el marco de ley andaluz el marco de ley andaluz para personas trans es muy fuerte, como al igual que el de las Islas Canarias, y proporciona un montón de facilidades para que las personas trans puedan tener una vida digna. No es el mismo que hay en otras comunidades, y lo que busca la ley trans ahora mismo simplemente es generar un marco estatal para todas esas leyes para que tengan el mismo esquema. Entonces, es difícil entender que alguien te diga la ley trans va a provocar el borrado de las mujeres, va a poner en riesgo a los niños o va a generar una distorsión en la familia cuando estamos hablando de una ley que lleva funcionando en Andalucía unos 8 años. O sea, está claro que ninguna de esas cosas son ciertas porque no han pasado. Entonces, ¿por qué no quieres aprobar algo que lo único que hace es dar estabilidad a todos en todas partes? Yo de repente un día decido que me conviene que por motivos laborales mudarme a La Rioja y tengo que pensarme cuál es el marco legal andaluz para que yo pueda, perdón, el marco legal para personas trans allí para ver si yo puedo recibir la medicación que necesito. Es ridículo. Es ridiculísimo, la verdad que sí. Y además, como el reconocimiento a otras identidades, ¿no? Más allá de las monolíticas y de las estáticas de, ¿no? puede borrar, ¿no? A las mujeres, todo lo contrario, ¿no? Como si las mujeres fueran solo una cosa, ¿no? Me parece, no sé. Entonces es pura transfobia, ¿no? Lo que hay detrás. Sí, y yo creo, pasan dos cosas. Primero es pura transfobia. Es alimentar el miedo que tienen las personas por las cosas que son diferentes. Luego, reforzar la base católica cristiana que tiene la sociedad ahora mismo, que deberíamos tener un Estado más laico. Y ya por último, es aprovechar las dudas que tienen las personas para poner en tela de juicio las opiniones y las decisiones del gobierno actual. Entonces, yo creo que la derecha aprovecha este discurso simplemente para decir, la ministra de Igualdad no sabe de lo que está hablando, para que una lucha política simplemente para colectar votos. Ya, qué fuerte. Además, como todo el tema que está saliendo también a la par, ¿no? Como el tema de la violencia de género, ¿no? Como que si los hombres ahora se van a cambiar, me parece como una ida de olla, ¿no? Y me recuerda a lo que ha pasado toda la vida, ¿no? La conquista de derechos dentro del feminismo, ¿no? Que, no sé, el aborto, no, ahora las mujeres van a abortar todas juntas, ¿no? Incluso si no están embarazadas, igual, ¿no? Todas van a querer abortar porque es gratis, ¿no? O el divorcio, no sé, me voy más lejos, el divorcio. O no, sí. Si le damos poder a las mujeres, entonces, ¿no? Yo qué sé, el matrimonio igualitario, ¿no? No, que no lo llamen familia, como que todos esos miedos absurdos que se generan y alrededor de un montón de bulos que al final, para mí, ¿no? A veces tú qué opinas ahora es no entender, ¿no? Las realidades trans, ¿no? No entender cuál es la realidad de un tránsito, qué es la identidad de género. Sí, no sé, como que me parece que hay un montón de confusión, ¿no? Creo que has descrito perfectamente cómo hay intereses que buscan tumbar el progreso social. Y en su afán por conseguirlo inventan todo tipo de mentiras que no tienen pies ni cabeza. Y ya ha pasado, como has descrito con el caso del divorcio o el aborto, y ahora este es solo un capítulo más. El problema está en que el divorcio, el aborto son cosas con las que la sociedad puede estar más familiarizada, pero las identidades trans no, porque no, la gente no se para a pensar, la gente que es cis heteronormativa, que tiene la dicha de haber nacido dentro de un cuerpo que les identifica y un género con el que se sienten cómodas, no se paran a pensar en el género, porque para ellos el género está todo bien. Pero el resto, los que no nos ha tocado esa lotería genética, pues tratamos de arreglarlo y no nos dejan. No nos entienden, no quieren escucharnos. Pues sí, la verdad es que nada, le veo también como una evolución un poco maligna, ¿no? A esto en los últimos años, ¿no? Porque dentro del feminismo, ¿no? Está pasando esto, ¿no? Que es algo que me tiene especialmente preocupada, ¿no? Porque los sectores más rancios, tú dices, pues bueno, ¿no? Quiero decir, me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, que estas cosas pasen dentro de las propias, ¿no? Con las propias compañeras que se supone, muy entre comillas, ¿no? Que están en las mismas, pues no, ¿eh? ¿No? Sí, yo creo que el feminismo al final es igualdad, es una lucha por tratar de que todas las personas tengan los mismos derechos. Al final es una batalla por derechos humanos en general. Pero siempre se narra desde la voz de la víctima, que es la mujer, porque este sistema es heteropatriarcal. Sí. Entonces, cuesta a veces pensar, colocando al hombre como el atacante, que de repente puedan haber hombres que puedan identificarse como mujeres. La visión transfeminista tiene esa capa en la que dice, no, el hombre es el enemigo. Perdón, en la visión feminista tiene esa capa, ¿no? Sí. De decir, no, el hombre es el enemigo y nadie se puede identificar de otra manera. Desde una visión conservadora de las cosas y desde una visión victimista de las cosas. Además, entendiendo... Pero el transfeminismo... Sí, perdón, dime. Dime. que el transfeminismo primero acepta la diversidad de género de las personas y luego recalca que la lucha es de todos, la lucha es por igualdad de derechos. Y realmente, aunque el género es claramente un elemento clave de la lucha, al final somos personas y lo que queremos es que todos seamos iguales. Sí, exacto, he equilibrado un poco, es un tema de derecho, es un tema de derechos humanos, vamos, sin más, y de supervivencia, ¿eh? Hablando de derechos humanos, voy a volver un poco a la asociación, todo es transformando. Me has hablado un poquito, ¿no? De cuáles son las principales demandas, pero ¿te has dejado algo más? ¿Quieres continuar por ahí o...? Claro, esos son nuestros objetivos generales, ¿no? Y en el marco quizá de la ley, de las cosas que más demandamos y quizás serían las preocupaciones más grandes de las personas que pasan por la asociación, sería la libre determinación de los menores trans y hasta cierto punto también el reconocimiento de las identidades no binarias. Y luego está la agilización de un sistema sanitario que no deja de retrasar cada vez más el aceptar el inicio del proceso de transición hormonal de las personas o la necesidad de cambios físicos, una serie de barreras administrativas, médicas, que son enormes, pueden tardar años en ocurrir. Y la asociación busca tratar de agilizar estos sistemas o de poner herramientas. No solo las familias para que puedan saber a qué instituciones tienen que ir, que si hay que ir al Poder Judicial, a Administración, a la Seguridad Social, para cambiar todas las tarjetas que hay que cambiar en nombre y género, pero también herramientas para que los administrativos puedan entender esto, porque aunque exista la ley, luego uno está atrapado dentro de la idiosincrasia de la persona que te atiende. Y puede que esa persona o no esté a favor de la ley o no la conozca o simplemente no se quiera enterar de qué va la cosa, de que realmente podemos acceder a estos servicios. Y entonces nos retrasa en un camino que lo único que nos hace es ser infelices meses o hasta años. Total. Total. Y además antes has dicho, ¿no? Que además hay diferentes realidades médicas, ¿no? Porque me imagino que esto depende también de son competencias comunitarias, ¿no? Autonómicas, quiero decir. ¿No? No es lo mismo Claro, hay lugares donde Andalucía puede ir. que, no sé, Castilla-La Mancha, yo qué sé. Claro. Hay lugares donde puede ir más rápido, puede ir más lento, o te pueden pedir un test psicológico, haber estado 4 o 5 años en hormonas, y lo cual tampoco tiene del todo sentido, ¿no? O incluso que estés 2 años en hormonas para recién poderte cambiar el DNI, cuando mi género no tiene que ver con mi cuerpo, yo no tengo por qué sufrir disforia de género para identificarme como una persona trans. Una persona trans es simplemente una persona que se identifica con un género diferente del que se le asignó al nacer. Y yo puedo haberme dado cuenta que aquí lo que hay es un error administrativo. Y aún así tratar de hacer las paces con mi cuerpo sin necesidad de cambiarlo. Y decir, hey, necesito que solucionéis esto, yo no me identifico con este género. Pero no necesito tener que odiar mi cuerpo para hacerlo. Ahí es donde la ley busca una despatologización de la identidad trans, que es algo que recoge perfectamente la Asociación Americana de Psicologías y la Organización Mundial de la Salud. Sí, además es súper importante, ¿no? Porque creo que se sigue, si no, reforzando todo el binarismo de género, ¿no? Es decir, como te piensas un tránsito, ¿no? Como de un extremo a otro, ¿no? Por llamarlo de una manera, ¿no? De un cuerpo típicamente, ¿no? Hombre a un cuerpo típicamente mujer, ¿no? O viceversa, y al final es constreñir también, ¿no? Las identidades y los cuerpos. Y yo creo que eso genera pues más disforia, ¿no? Si cabe dentro de Sí, ese. todo lo que perpetúe los estereotipos de género del mundo, ya sean sociales, físicos, o qué trabajo deberías acceder, qué juguetes deberías usar, cómo creen que puedes conducir, cuál puede ser tu estado emocional, todas las cosas, todo el género es la construcción social más antigua que seguramente el hombre ha creado. Sí. Y quien crea que no es que esto no importa es porque se beneficia activa o silenciosamente de ello. Ya ves, fíjate si es fuerte la construcción que desde que to todavía no hemos nacido y ya están, ¿no? Eligiendo colores, Sí, nombres, sí, futuras sí, sí, profesiones sí. y llamándome unos nombrecitos. Así que fíjate, o sea, antes de Sí, que podamos yo siquiera recuerdo un asistir. Recuerdo un dicho que era muy gracioso, decía que los nombres deberían ser como los dientes de leche. A partir de cierta edad deberían caerse y salir unos nuevos. Y creo que hasta cierto punto tiene mucho sentido. Tiene un montón de sentido, la verdad es que sí. Pablo, y me interesa preguntarte cómo ves pues, todo este activismo, ¿no? Transfeminista o de la disidencia de género sexual, ¿no? A lo largo de los últimos años, ¿no? ¿Cómo ves la evolución y qué panorama nos encontramos hoy o cuál es tu visión sobre el panorama de hoy en Andalucía? Si me lo quieres situar en Córdoba, pues mejor. Sí, yo creo que en la lucha de la comunidad LGBT y la visión transfeminista, yo creo que crece positivamente. Lo que hay es cada vez hay más voces radicales que tienen espacios públicos, ya sea en redes sociales o en periódicos o en medios de comunicación en general. Y hace mucho ruido, pero no son más que la gente que acepta la diversidad. Y en el caso de las personas homosexuales o personas trans, yo creo que hasta cierto punto ya hay una aceptación general de la sociedad y cada vez los ves más inmersos en el mercado laboral o en la vida social general. Y cada vez vamos a ver más aceptación. Yo soy bastante optimista sobre el tema. No niego que han habido casos de violencia y que todas las vidas cuentan y que nos duele, porque cuando atacan a uno y atacan a todos. Pero sí soy consciente de que cada día estamos creando un mundo más igualitario y cada vez más personas son capaces de aceptar esa diversidad. Sobre todo en Andalucía. Creo que abanderamos el movimiento que tiene España. ¿Ah, sí? Y es sí, quizás soy Guau. demasiado optimista, pero el marco legal andaluz es bastante cómodo y bueno, más cómodo que otros. Es verdad que sigue teniendo sus dificultades y hay mucha gente que sufre, no lo niego. Vamos en la asociación. Yo creo que los chicos trans con los que hablamos constantemente, no hay ninguno que pueda decir que lleva una vida completamente normal. Todos tenían algún tipo de disforia, algún tipo de estrés y no lo llevan del todo bien. No lo niego. Lo que trato de decir es que 10 años atrás el mundo ni siquiera hubiera podido aceptar que existen o no habría habido una asociación como la que existe ahora para cobijarlos. Ni siquiera ellos hubieran podido expresar que están mal. Hubiesen tenido que cargar todo eso dentro y vivir en un mundo cis heteronormativo en lugar de que siquiera tengan la libertad de oponerse al sistema, a pesar de que el sistema le sigue oprimiendo. Sí, yo también lo veo, ¿eh? Yo también, a pesar de que sí que soy súper consciente de la violencia y que creo que, bueno, que al ser más visibles, ¿no? Y al que estemos evolucionando a lo mejor así en términos eso, de visibilidad, de consecución de derechos, creo que nos encontramos con reacciones también más violentas a veces, pero que a veces no es más, ¿no? Que la consecuencia de estar ahí, ¿no? De existir, ¿no? Que ya es mucho, que ya es un avance y que hay que seguir estando. Sí, yo también lo veo. Y totalmente de acuerdo. Creo que hace 10 años atrás esto era muy distinto. Además que me acuerdo, vamos, cómo era esto 10 años atrás. Recuerdo que Marc Ambroyé, el año pasado, en el Día de la Visibilidad Trans, mencionó: hoy en día el problema ya no es ser trans, porque hay muchísimas mujeres trans. El problema es parecerlo. Cuando no encajas dentro del modelo cis heteronormativo y detectan que tú no encajas perfectamente con los roles, que tu cuerpo no es completamente femenino, o tu caminar, o el sonido de tu voz, es entonces donde surge el problema. Cuando se visibilizan las personas trans, en lugar de tener ese cis passing, de pasar perfectamente como persona cisgénero, es entonces cuando la gente tiene dudas, donde la gente tiene preguntas y donde esas dudas se transforman en miedo. Y odio. Y hablando de no del passing y de no cumplir con estereotipos y estándares binarios, ¿cuál es la realidad de las personas no binarias dentro del colectivo LGTB? ¿Qué piensas de esto? Entender a las personas no binarias es todo un reto para la sociedad. Creo que recién estamos empezando a entender que el género y el sexo biológico no son lo mismo. Y entender ahora que el género es de hecho una construcción social donde nuestra identidad se posiciona en el espectro construido por la sociedad y que por tanto podemos identificarnos no solo como hombres o mujeres, sino como cualquier identidad en medio de ese espectro, o simplemente abandonar el sistema de etiquetas y vivir libres como personas. Entender esto requiere de un análisis filosófico, antropológico y social del ser. El problema es que puede invalidar la lucha de aquellos que buscan ser identificados con un género concreto. Pues sí. Es entonces cuando las personas trans binarias entran en choque con las personas trans no binarias. Dicen, yo llevo toda la vida tratando de convencer al mundo de que me identifique con el género opuesto al que se me asignó al nacer, mientras tú llegas y me dices que el género no existe. Y lo mismo pasa con las mujeres que han sufrido violencia machista y están dentro del feminismo. Llegan y dicen, yo he sufrido ataques por los hombres y tengo un problema y he sufrido violencia de género. Y yo llego y te digo, mira, el género no existe. Yeah. Y ahí está el choque social y es un choque real. Pero no se invalida una cosa con la otra, simplemente tenemos que recalcar que más allá del género somos personas y hay quienes no vivimos con estas etiquetas porque no encajan con nosotros. Qué interesante la manera en la que lo ha explicado. Creo que a partir de esa reflexión que acabas de hacer se entienden muchas cosas, ¿no? Y se entienden a veces pues prejuicios, ¿no? Que la gente pueda tener con el tema del lo queer, entre muchas comillas, ¿no? Pero creo que eso, que hay que avanzar, ¿no? Hacia entender que, bueno, que el género no es que no exista, ¿vale? Como tal, no es que no se materialice, claro, sino que es diverso, es mutable, no es estático, no es, ¿no? No es la misma experiencia para cada una de nosotras, ¿no? Y, no, claro, pero o sea, el género se compone de dos partes. Primero es la parte interna, cómo yo me identifico. Y luego, cómo yo me identifico tiene un contexto social. Exacto. Yo necesito un espectro de género global para posicionarme en él. Y no hubiese sido lo mismo que yo me posicione en un espectro de género ahora en el 2022 a que lo hubiera hecho en el 1800. Claro. Si a lo mejor solamente fuese una persona que llevo el pelo largo y me pinto las uñas, no podría haberme posicionado como un hombre en el 1800 o en 1920. Pero ahora puedo hacerlo. Hay hombres con el pelo largo que se pintan las uñas porque les apetece y no les quita nada de masculinidad. El género y la expresión del género dependen del espectro de género social, las condiciones actuales y luego cómo yo me identifico internamente. Es una combinación entre quién soy y dónde está la sociedad puesta. Pero no deja de ser una construcción que todos creamos colectivamente en nuestro cerebro. Totalmente hablando. Y además está codificado culturalmente, como tú dices. Sí. Qué interesante. Muchas gracias por esta reflexión. Qué guay. Y bueno, trayendo de nuevo el contexto territorial, ¿no? En Andalucía, a mí me parece importante siempre traer una cosa, ¿no? Cuando hablamos de lucha, de movimientos sociales, de activismo y bueno, y porque pues, a mí me atraviesa lo transfeminista y lo LGTB, ¿no? Entonces creo que es importante. Y bueno, que creo que siendo Andalucía la frontera que es, ¿no? Es la frontera sur que es como imprescindible también que hablemos de racismo, ¿no? De migración y de racismo dentro de nuestras luchas, ¿no? Creo que a veces es un tema pendiente, ¿no? Y que creo que a veces antirracismo y disidencia sexual parecieran dos activismos diferenciados, ¿no? A mí me gustaría preguntarte qué opinas tú, ¿no? Y si crees que son cosas que se interseccionan o son dos luchas distintas o luchas que tenemos que acoger, que engranan bien, que... Cuéntame, ¿qué te parece? Bueno, como te mencioné antes, yo de hecho nací en Perú, ¿no? Entonces, yo he sufrido episodios de racismo perfectamente en este país y no han sido demasiados, pero la verdad es que es algo que siempre me ha marcado, porque la forma como te trata la gente, incluso si no ha sido, incluso cuando eso no es agresivamente, físico agresivamente, se nota que que mi nacionalidad es algo que siempre voy a cargar conmigo, incluso si yo a lo mejor no me siento cómoda indicando que soy extranjero o que soy peruano, es algo que siempre me va a seguir. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho que a lo mejor la persona más, perdón, que la sociedad me vea y después de preguntarme mi nombre, la segunda pregunta que me hagan sea, tu acento no es de aquí, ¿de dónde eres? Como si buscasen clasificarme, como si ya no soy parte del resto, ya soy parte de un conjunto que es ajeno y necesitan saber de él. O preguntas como, bueno, ¿y cómo van las cosas en tu país? Yo suelo responder, no es mi país, yo no lo compré, no es mi propiedad, no tiene nada que ver conmigo. Yo vivo aquí, llevo viviendo años aquí y esta es la sociedad con la que yo me identifico. No, no necesito que, no, no sé, abre Google y pon Perú, en plan, no me preguntes a mí. No, si realmente te importa Perú, míralo por ahí. Si me estás preguntando a mí porque quieres sacarte una idea a partir de mí, no, no vas a sacar una buena idea de cómo funciona este país. Entonces, luego está el tema de mi identidad de género y, por supuesto, esos temas se entrelazan porque todos somos personas y, por supuesto, va a haber personas extranjeras que también tengan identidades de género no normativas. No, mientras que todo, mientras que el tema sea social, mientras que entrelace seres humanos, son temas que siempre se van a entrelazar. Y cuando te das cuenta que al final todo esto es una lucha por derechos humanos, porque todos los seres sean tratados iguales, te das cuenta que la lucha antirracial, anticapacitista, antitránsfoba, son solo brazos anexos al feminismo y no se pueden entender el uno sin el otro, porque todos somos seres humanos. Yo creo que el resultado final de todo esto es acabar con el antropocentrismo, que es una idea errada en la cual todo lo que rodea al hombre cis hetero blanco occidental está hecho por y para él. Estamos pensando que los astros, los recursos del planeta, las mujeres, las personas de color, todas las especies del planeta, animales y plantas, todas están allí para servir las necesidades del hombre. Y no es así. Tenemos que cambiar esa visión del mundo y aceptar que no somos el centro del universo, sino una parte de un ecosistema que solía estar balanceado hasta que dejamos que nuestros intereses se desborden. Pues sí, no lo podía haber descrito yo mejor, la verdad. Sí, gran manera de hablar de interseccionalidad. Sí, yo creo que es algo importante, ¿no? Que empecemos, sí, lo del antropocentrismo es brutal, ¿no? Y creo que explica muchísimo, ¿no? Muchísimo de cómo se engranan todas estas opresiones, ¿no? Y cómo todo al final refiere a lo mismo. Pero a veces, por ejemplo, cuando decíamos, ¿no? Las personas LGTB están mejor, ¿no? Aquí en Andalucía. Y yo pensaba, sí, pero solo algunas, ¿no? Porque yo, bueno, yo, eso, trabajo con personas migrantes, ¿no? Como sabes. Y trabajo con muchas personas LGTB migrantes, o lo he hecho durante muchos años. Y es verdad que cuando hablamos de las personas LGTB, pues a veces pues no vemos eso, ¿no? No vemos cuántas personas LGTB están saltando la valla en Melilla, cuántas, ¿no? Cómo mueren en los 14 kilómetros que van de Tánger a Tarifa, ¿no? Como, y eso, ¿no? Como es verdad que sí, que creo que a veces, aunque entendamos que las luchas son conjuntas, damos a veces poco espacio, poca plataforma para pa otras voces, ¿no? Otras voces que también tienen mucho que decir en el feminismo, en el transfeminismo y la lucha por la disidencia sexual, ¿no? Y Sí, de esta hecho la ley trans busca también permitir que las personas extranjeras que se identifican con un género diferente del que ponen sus papeles puedan hacerlo cuando se sacan la tarjeta de extranjería. Entonces, también buscan facilitar ese tipo de disforias sociales que puede generar simplemente un trámite tan sencillo como probar que existes en este país. Sí. Y además me parece un super paso. Un super paso, porque para muchas personas que huyen, ¿no? Y solicitan asilo porque por motivo de orientación sexual o identidad de género, claro, no te traes tu certificado de nacimiento, no te traes todos los papeles, ¿no? Entonces es verdad que comenzar aquí ese proceso para empezar que no puedes si no tienes una resolución positiva de residencia, ¿no? Y después, claro, aunque la tengas, si no tienes muchos papeles, ¿no?, de país de origen, no vas a poder acceder nunca a ellos. Es brutal, ¿no? Hasta que te saques, no sé, la nacionalidad. Es fuerte, así que me parece un pasazo, sí. Me parece un buen paso, la verdad, un buen avance legislativo. Bueno, Pablo, vamos a ir cerrando, ¿vale? Porque el tiempo, no, pasa de tiempo, pero muchísimo. pero he disfrutado un montón hablando contigo y te voy a pedir que me mandes links, recomendaciones de lecturas, películas y eso para ponerla cuando subamos el programita, ponerlas en el blog, ¿vale? ¿Puedo autopromocionarme? ¿Pueden ser links a mi Instagram o TikTok o algo así? Sí, exacto. Correcto. Genial, gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, un besazo y espero que nos encontremos prontito. Venga, igualmente. De raíces, un árbol de voces resilientes. Comenzamos nuestra sección musical y, como ya sabéis, para esto tenemos grandes colaboradoras y hoy le toca a Miriam, que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotras? Pues nada, un poquito programa accidentado, que a veces eso pasa, pero con muchas ganas. Y nada, cuéntanos qué nos tienes preparado para hoy. Pues a ver, la primera canción que os quiero compartir hoy es de Isla Cume, que es el proyecto de muy reciente creación de Laura Sorribas y Andrés Campos, de 25 y 24 años, que son de aquí de Zaragoza, y se caracterizan por sonidos electrónicos, voces con autotune y vocoder, mezclando con instrumentos de cuerda en directo. Ambas tienen también sus proyectos individuales, Laura como Aural y Andrés como Acras, y se conocieron estudiando en el Conservatorio San Vicente de Paúl, porque ella toca el violonchelo y él toca la viola. Y a la vez hacen pues toda la composición y la producción musical del proyecto Isla Cume. Actualmente tienen publicados 3 sencillos, los 3 publicados en este 2022. Y bueno, de hecho hace nada, el 17 de noviembre, sacaron el último, que se titula Tú qué prefieres, que no es la canción que vamos a escuchar ahora, pero que, bueno, pues a quien le apetezca, pues os recomiendo buscarla porque está muy guay. La canción que vamos a escuchar se titula Para nada y bueno, tiene su miga porque es una grabación en directo que fue creada por este grupo para el proyecto Bandas en Sitios, que este proyecto es una iniciativa de aquí de Zaragoza impulsada por el colectivo Tata Boom Records, que tiene un sello discográfico al que se acogen muchos grupos de la escena underground de la ciudad. Y bueno, con esto de Bandas en Sitios, lo que hacen es que graban vídeos en directo a bandas en lugares con una arquitectura singular. Digamos, es una propuesta para unir música y espacio, ¿no? Y este vídeo en concreto se grabó en diciembre del 2021 en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza, que bueno, es un espacio chulísimo que lleva cogiendo muchos años gran parte de lucha social y política autogestionada en Zaragoza. Y así que pues también me gustó mucho que le dieran pues visibilidad a este lugar pues haciendo este vídeo allí, ¿no? Y bueno, también antes de escuchar la canción, quería mencionar otro proyecto muy interesante que tienen en común con otros 2 compis, Juan y Alex, que se llama Mudo Quartet. Y este grupo se formó a finales del 2020 y se caracteriza por ser un cuarteto de cuerda poco convencional que tocan pues desde funk hasta folk. Empezaron haciendo versiones de un cuarteto danés que les gustaba mucho, hasta que hicieron sus propias composiciones y sacaron su primer trabajo a finales de ese mismo 2020, que se titula Old Rain Leather. Dicho todo esto, os dejo ya con la canción Para Nada, de la mano de este maravilloso proyecto de Bandas en Sitios, y con una frase citada por el propio dúo Isla Cume, que dice: En nuestro mundo, lo normativo, las categorías y el querer son sinónimo de libertad, diversidad y transgresión. Así que nos vamos con este Para Nada y espero que os guste. ¿Sí? Voy a hablar de ti, supongo. No me llamas, ya no busco nada. Pienso en ti, me rayo para nada. Harta de tu cuerpo en mi cara. Busco una señal en cada raya. Buscarte a ti es una excusa para condenarme. Pensar en ti, la más guapa de la clase. Y cuando te vi pasar por ahí, no me llamas, ya no busco nada. Pienso en ti, me rayo para nada. Harta de tu cuerpo en mi cara. No espero nada. Busco una señal en cada. Hey. Hey, hey. Hey. Aquí arranca esta nueva etapa de nuestro espacio Jurinova, que este año vamos a dedicar a reflexionar sobre nuestro sistema jurídico y sobre todo a conocer otros modelos jurídicos alternativos. La verdad es que llevamos mucho tiempo dándole vuelta a las formas de abordar los temas jurídicos que se dan normalmente en nuestro entorno y tenemos la sensación de que se confía en mayor o menor medida en el sistema actual, pero que en general cuando se tratan temas jurídicos lo que se hace es hablar de qué hemos hecho o qué podemos hacer para tener cierto éxito, y esto de éxito entre comillas, dentro de este sistema jurídico, ¿no? Y bueno, no vamos a discutir nosotras esta estrategia porque es verdad que realmente puede ser la única herramienta o la herramienta más práctica que tengamos en un momento dado, pero sí es verdad que echamos de menos una visión crítica sobre este modelo, ¿no? Que la verdad es que deja mucho que desear y sobre todo echamos de menos conocer otros sistemas jurídicos que se acerquen más a la idea de justicia social que manejamos, ¿no? Así que hemos planteado esta inquietud que nos asaltaban a diferentes personas del entorno jurídico y hemos tenido respuestas súper interesantes que iremos compartiendo con vosotras en esta temporada. Y hoy arrancamos esta línea que le vamos a dar Jurinova con María Gallego, que es abogada de referencia de este programa, que ya lleva unos cuantos años compartiendo saber y reflexiones con nosotras en este espacio. Y la tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantadísimas de escucharte otra vez en De Raíz. Igualmente, muy agradecida de que sigáis contando conmigo en este pedazo de programa. Y bueno, queríamos arrancar un poco este giro que le hemos dado a la sección, un poco reflexionando sobre si existen otros modelos alternativos al sistema jurídico que es impuesto en nuestra sociedad a día de hoy. Pues la verdad es que desde que me lo llevas comentando en varias ocasiones, ¿no? Recuerdo que de hecho desde hace ya un par de años por lo menos me vienes comentando la idea de hacer este programa y me parece muy necesario e interesante, ¿no? Porque al final siempre nos reducimos a la crítica al sistema judicial, como bien has dicho en la introducción, a ver cómo nos podemos manejar dentro de ese sistema y dentro del derecho, ¿no? Pero la verdad es que el trabajo sobre las alternativas que tenemos a acudir a ese sistema, pues es bastante limitado, ¿no? Y al final, pues eso nos lleva a acabar como mucho intentando reformar o eso, defendiéndonos de ese sistema, pero no desde luego a promover un cambio en las estructuras básicas del mismo, ¿no? Y bueno, para mí es muy importante el generar estas alternativas o el ir trabajando por lo menos y repensando sobre esto, porque en este mundo últimamente priman siempre las distopías, ¿no? Y yo creo que generar otras utopías pues nos motivan y nos conducen y nos llevan a la acción. Si no tenemos esa utopía o esa creación de alternativas, pues al final acabamos en el inmovilismo. Yo para ello entiendo que hay que partir de un análisis del sistema actual que tenemos, de cómo está configurando nuestra realidad social y nuestras vidas, ¿no? Algo un poco más genérico, porque siempre nos centramos en aspectos concretos, pero no quizás en análisis más genérico del derecho y reflexionar sobre ello y compararlo con otras formas de justicia que se han desarrollado en otras sociedades o en otros grupos sociales y actualmente se siguen desarrollando, ¿no? Para mí, como decía, es bastante necesario ahora más que nunca generar esas alternativas porque no solo ha habido un aumento de la regulación normativa, ¿no?, de todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, sino que además la tendencia general, o por lo menos yo lo percibo así, ¿no?, incluso dentro de los movimientos sociales o desde una perspectiva más crítica o gente más crítica, más alternativa, ha sido el aumento de legitimación de la justicia estatal para la resolución de conflictos, en detrimento de otras formas tradicionales o informales con las que ha convivido, por lo menos en este estado, ¿no? Y desde luego con no muy buenos resultados, por lo menos ya os digo desde mi experiencia y desde mi entorno. Es decir, no solo ha habido un aumento de esa regulación, sino que además se nos ha desprovisto de todos estos otros mecanismos, por lo que al final pues todo el mundo, aunque seamos muy críticas con ese sistema o sintamos que no nos defiende como debería, pues acabamos acudiendo a él, ¿no? Yo desde mi experiencia, pues desde una pareja que se rompe acaba acudiendo a un juez para que decida sobre una situación que desconoce absolutamente, ¿no? Y para que decida cómo se tiene que organizar esa pareja, conflictos vecinales, conflictos entre organizaciones política, en fin, al final, desgraciadamente, todos acabamos acudiendo a los tribunales para la resolución de todo lo que se nos plantea en nuestro día a día, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que estamos llegando a un punto surrealista, ¿no? Porque probablemente en nuestro día a día infringamos normativas sin ni siquiera ser muy conscientes de ello, como pasa con las ordenanzas municipales, ¿no? Que limitan todo tipo de actividad en la calle y de las cuales, pues eso, ni siquiera somos muy conscientes. Bueno, siempre, evidentemente, pues se utiliza para reprimir a un determinado sector. Pero vamos, esta crítica de que el derecho intenta copar todo ya se viene haciendo desde hace más de un siglo. Por ejemplo, Kropotkin decía que la ley era un fastidio que se metía donde nadie la llamaba, que se inmiscuía en todos los asuntos y además de manera autoritaria. Decía Kropotkin, nunca nos dejan paz, nos gobierna desde la cuna al sepulcro. O sea, esto se decía hace más de un siglo cuando la escalada a nivel legislativo ha sido tremenda, ¿no?, en comparación. Y es precisamente en esta crítica donde podemos extraer una de las principales características del derecho positivo estatista, ¿no?, del derecho, vamos, del derecho que tenemos en el Estado, que, como digo, ha sido criticada hace décadas y es que tiene la pretensión de ser omnipotente y omnipresente, ¿no? Es decir, ha instaurado como una fe irracional en la capacidad de la ley para la resolución de absolutamente todos los problemas sociales, ¿no? Si hay algo que no se pueda resolver, constantemente escuchamos hay que hacer una ley o reformar la ley más allá de ir a las causas, ¿no? Pero bueno, como sabemos, pero lo quiero recalcar de cara a esta comparativa que entiendo que hay que hacer con otros sistemas alternativos, esa tendencia a controlarlo todo, evidentemente, pues no es neutral, ¿no?, sino que obedece, por supuesto, a determinados intereses de ciertas élites y, al final, bueno, pues criminaliza la pobreza y toda disidencia y, además, y en lo que ahora además nos atañe, aniquila toda posibilidad de autonomía, ¿no? Muy brevemente quiero puntualizar hacer una mención al derecho penal, ¿no? Que, bueno, como sabemos, el derecho penal occidental es un sistema punitivo, es decir, se basa en el castigo como única forma de reprimir las conductas que se tipifican como delitos. Bueno, este castigo es fundamentalmente la pena privativa de libertad. Y además en los últimos años también hemos asistido a un endurecimiento de las penas, introduciéndose incluso la prisión permanente revisable, que bueno, que es como una cadena perpetua, ¿no? Además, bueno, siempre se utilizan ciertos temas, ¿no?, que causan así más miedo en la población para que desde la propia población se pida el endurecimiento de la normativa penal con todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, yo creo que a la vista está que este sistema no funciona, ¿no? O sea, no funciona ni a nivel de resarcimiento de la víctima, no funciona a nivel de prevención ni especial ni general y, por supuesto, no funciona a nivel de reintegración, ¿no? Ese que es el fin supuesto de la persona en la sociedad, ¿no? Bueno, y llegada a este punto decimos, ¿qué otras opciones tenemos, no? Yo entiendo que lo primero que habría que plantearse, aunque es una cuestión más filosófica que práctica, pero entiendo que se debe de reflexionar sobre ello, es si realmente es necesario un ordenamiento jurídico entendido como una sistematización de normas que se impone desde una minoría a una mayoría de manera coercitiva, ¿no? Si es necesaria esa sistematización. Desde el anarquismo tradicionalmente se ha entendido que en realidad el derecho es una manifestación del Estado, ¿no? Y es una herramienta represiva fundamental, llegándose a mantener incluso que el derecho penal es mucho más dañino que los delitos que persigue. Diferentes teóricos anarquistas, como por ejemplo Bakunin o Kropotkin, fundamentaban su crítica al derecho en base a un ideario de justicia y a un conjunto de normas morales, incluso una especie de leyes biológicas, una especie de derecho natural, salvando las diferencias, ¿no?, con otros autores, y decían que en realidad estas leyes naturales pues no es necesario imponerlas de manera coercitiva, sino que emanaban de la razón y la población las aceptaba por sí sola, ¿no?, sin necesidad de esos mecanismos coercitivos. Yo entiendo que no le faltaba razón en el sentido de señalar que el derecho es un instrumento no de solución de problemas, sino que es generador de muchos de los problemas, ¿no? De hecho, bueno, si estudiamos la tipología de delitos, por ejemplo, la mayoría de los delitos que se cometen pues son de carácter patrimonial, ¿no? Y está claro pues que al final la causa de esos delitos son un desequilibrio económico. Entonces, bueno, en sociedades verdaderamente justas, pues dichas conductas desaparecerían, por lo que habría que erradicar las causas y las causas de esas injusticias y no las consecuencias. Pero bueno, en cualquier caso, en una sociedad utópica, desde luego habría consensos que serían infringidos por ciertas personas o conductas que al final pues la comunidad no aceptase, y también es necesaria la mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? De hecho, bueno, esas herramientas de resolución de conflictos son consustanciales a toda organización o todo grupo social. Siempre han consistido con donde hay una mínima organización, pues hay esos mecanismos propios de resolución de conflictos, y que se han venido utilizando, como digo, desde la existencia de esos grupos, ¿no? Es interesante, aquí traigo algunos ejemplos que, bueno, como tampoco disponemos de mucho tiempo, pues da algunas pinceladas, como ya digo, como reflexión para trabajar sobre esas herramientas, ¿no? De otros grupos que tienen otros sistemas alternativos y que les funcionan. Por ejemplo, el derecho indígena, el derecho a la sociedad indígena es bastante interesante. Sí que también tienen una especie de derecho sancionador, ¿no? Pero los principios pues son muy diferentes al derecho penal occidental. Como decía, el occidental se basa en el punitivismo y este se basa, por ejemplo, en la mediación y en la restauración del equilibrio de esa vida social, ¿no? O sea, la justicia no se imparte desde un órgano superior y técnico, como aquí, un órgano que al final pues no tiene nada que ver con nosotras, no nos conoce y simplemente aplica una ley, sino que esa justicia se imparte desde la propia comunidad, ¿no? A través de procesos asamblearios, que en esos procesos, además, que esto también he entendido que es importante, la persona infractora también interviene activamente, ¿no? Y, por supuesto, bueno, la persona que se ha visto perjudicada, aunque no entienden también el resarcimiento de la víctima, pero hablan mucho desde la comunidad, ¿no? Como de devolver a la comunidad esa paz o esa tranquilidad que se ha visto perturbada por alguna conducta, ¿no? Para los indígenas, para las comunidades indígenas, estos mecanismos pues son mucho más efectivos, claro, que la justicia estatal con la cual conviven, puesto que, claro, no solo al venir de la propia comunidad la solución, se tienen en cuenta pues muchísimos factores que la justicia estatal ignora, sino que además es mucho más rápida. Y bueno, las consecuencias a imponer, pues lo primordial para ellos no es el mantener, o sea, no es expulsar a la persona infractora, sino todo lo contrario, ¿no? El mantener a esa persona dentro de esa comunidad, ¿no? Vamos, las perspectivas son pues completamente diferentes a lo que estamos aquí acostumbrados. Pues eso, en Rojava también se están implementando otros sistemas de justicia diferentes de este punitivo. Se implementa un sistema llamado la de justicia restaurativa. Este sistema de justicia se está estructurando también en diferentes niveles, y hay un nivel básico que es donde descansa fundamentalmente la justicia o la gran mayoría de los conflictos que se dan, que se crean, bueno, que se llevan a través de comités de paz y consenso, que, como su propio nombre indica, pues el objetivo es mantener esa paz social, esa convivencia a través del consenso, con lo que pues intervienen también ambas partes, la perjudicada y la infractora, digamos, y bueno, tienen herramientas como el diálogo y la reconciliación. Sí que hay que decir que en realidad cuando sucede algo más grave, según he leído, sí que van como a otros superiores. No son estos propios comités de paz y consenso los que se ocupan, pero vamos, que de la mayoría de las infracciones o de los conflictos o de las injusticias sociales también hablaban, ¿no? Que eso es importante remarcarlo, porque no solo hablan de una infracción, sino porque se va, me imagino que será también pues cuando se da un desequilibrio, cualquier conflicto que se pueda dar en una comunidad, ¿no? Y ya, bueno, para terminar así otro apunte, también, por ejemplo, las comunidades gitanas en España también han venido utilizando la mediación como herramienta para la resolución del conflicto, y también tienen mecanismos preventivos, ¿no? En este caso, pues eligen a personas integrantes, los denominadas tíos o tías, y que son personas respetadas y pues son las personas un poco encargadas de estos procesos de mediación y sobre todo de prevención. Hay que resaltar, claro, que aquellas que personas y aquellos grupos sociales más bien que han estado marginadas, pues han mantenido o han generado, ¿no?, otras formas, puesto que la justicia no le daba ninguna solución. Terminando, pues yo extraería de estos ejemplos pues tres elementos comunes sobre los que podemos trabajar, ¿no? Pues que, en primer lugar, que predomina la mediación como herramienta de enfrentarse al conflicto. En segundo lugar, que tienen como objetivo la integración de la persona infractora. Y finalmente y fundamentalmente, que requieren a una comunidad cohesionada y autónoma también, ¿no? Como, bueno, pues como todos los sistemas alternativos en realidad. Y bueno, ya para terminar, la verdad es que a mí me parece fundamental fomentar estas herramientas, como decía, porque, bueno, otra forma de hacer justicia no es solo posible, sino que, como he mencionado en el caso de las comunidades gitanas, pues para muchas está siendo vital, ¿no? Y es una necesidad, puesto que estamos excluidas, de este sistema de justicia. Entonces, tenemos que ir generando esas otras formas de resolución de los conflictos. Y por mi parte, ya está. Pues muchas gracias, María, por hacernos este marco así genérico. Es verdad que nos has dado pinceladas súper interesantes, en las que de hecho nuestra intención es seguir profundizando. Estamos ahí buscando a ver cómo, porque es verdad que, bueno, nos has contado cosas súper interesantes y nada, muchas gracias por compartir. Pues gracias a vosotras por el trabajo que hacéis. Y sí, la verdad es que pues interesa mucho, ¿no? Porque hay... Parece que se nos plantea que la ley es el único camino y realmente hay muchas otras formas que funcionan, ¿no? Bueno, pues gracias. Bueno, pues un abrazo fuerte, María. Un abrazo, hasta luego. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Seguimos en De Raíz y después de nuestro espacio Jurinova, toca un poquito de música, así que tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam. Buenas, Miriam, de nuevo. Hola, de nuevo. Nada, cuéntanos, ¿qué segunda canción tienes para este De Raíz? Bueno, pues la segunda canción que os quiero compartir hoy es de uno de mis dúos favoritos del mundo mundial y que juraría que no lo he compartido nunca en el De Raíz, así que ya toca, que es Ibelli, que son dos hermanas franco-cubanas, Lisa Kainde y Naomi Díaz, y este nombre se lo pusieron porque Ibelli significa en idioma yoruba gemelas. Bueno, me apetecía un montón ponerlas aquí porque las vi la semana pasada en concierto en Barcelona y estoy aún pues de resaca emocional asimilando el concierto, que la verdad que fue una pasada. Así que si tenéis oportunidad de que están cerca de donde estéis, pues os recomiendo mucho que vayáis a verlas. Este grupo se formó en 2013 en París y se caracteriza por sonidos de piano, sonidos electrónicos y voces que cantan pues a veces en inglés, a veces en castellano y a veces en yoruba. Lisa canta y toca el piano y Naomi canta y toca el cajón y el tambor bata, que es un instrumento de percusión tradicional yoruba, que consiste en tres tambores así alargados que tienen un parche a cada lado del instrumento y que se tocan a la vez. Aunque este grupo se formó en 2013, no fue hasta 2014 cuando sacaron su primer sencillo llamado Olla, y en 2015 sacaron ya su primer álbum de larga duración titulado Ibelli, en el que se incluía este sencillo anterior, Olla, con otras 13 canciones entre las que se encuentran River o Ghost, que son dos canciones así más conocidas y gracias a las cuales se hicieron bastante conocidas internacionalmente. En septiembre del 2017 sacaron su segundo disco titulado Ash, A-S-H, de 12 canciones y de las cuales mis favoritas son una que se llama Away Away y otra que se titula Me Voy, que la cantan con la Mala Rodríguez y bueno, la verdad que me parece un temazo total. El tercer disco que han sacado ha sido ya este 2022, titulado Spell 31, que sería como Hechizo 31, que según ellas es el mejor trabajo que han hecho nunca. Y la verdad que opino exactamente lo mismo porque me parece pues una obra de arte. Y además pues hacen un guiño con ese título a todas esas letras en las que hablan sobre lo místico, sobre lo emocional, lo mágico, la santería también. Y bueno, en medio de estas tres publicaciones de álbum que han tenido, han ido publicando también sencillos. Han publicado alrededor como de 20 sencillos que luego han sido incluidos en sus discos. Y también lo han hecho haciendo colaboraciones con diferentes artistas. Bueno, lo que más os recomiendo de Ibelli son sus directos, porque aunque, a ver, los discos me encantan, están súper bien cuidados, súper bien producidos, pero tienen unos directos buenísimos. Y en concreto hay un directo de ellas que me encanta, que está en YouTube, que es una sesión de como una especie de programa que se llama KEXP en inglés, o sea, K-E-X-P, deletreado, que os recomiendo un montón buscarla porque es que la verdad que da gusto ver cómo se mueven, cómo cantan y bueno, pues ahí se puede ver un poco más la esencia que tienen ellas, ¿no? Bueno, os voy a dejar con esta canción que se titula Creature, Criatura, y la he elegido un poco por el momento en el que estoy ahora, con un poco de bloqueo por la autoexigencia, de imponerme la perfección, el síndrome de la impostora. No sé si os suena un poco esto. Ligeramente, ligeramente. Porque pues la letra de esta canción dice justamente no tengo que ser perfecta, finalmente veo que soy solo una criatura y no tengo que ser perfecta, ¿no? Así que para la gente que nos enganchamos mucho pues a esos bucles de autoexigencia, pues para recordarnos un poco esto. Así que vamos con la canción. Loose scales. Y damos paso ya a nuestra sección Lecturas de Frankenstein, que el año pasado estuvimos en un quiero y no puedo toda la temporada, pero esta temporada sí que tenemos ya a Olga dispuesta con sus lecturas. Bienvenida, Olga, a esta décima temporada de Raíz. Hola, chicas, ¿qué tal? Jolín, con muchas ganas de volver. Nosotras con muchas ganas de volver a escucharte, de esas recomendaciones de libros que nos dejaste el año pasado, coja. Sí, sí, pues este año traigo unos cuantos. Bueno, y para estrenar esta nueva temporada de la sección de lecturas de Frankenstein, ¿qué nos traes? Bueno, pues hoy de primer día de lecturas de Frankenstein de la temporada y de, como tú bien dices, Laura, un tiempecito, pues os quería traer un libro, la verdad, de impacto, ¿no? Y me apetecía algo que en realidad pues llamara la atención y que a mí me hubiera volado la cabeza el leerlo, ¿no? Y enseguida, cuando pensé en esto, en cómo sorprender y en a las oyentas, cómo darles una reseña de algún libro chulo, me vino a la cabeza El consentimiento, el libro de la francesa Vanessa Springora, que se publicó en 2020. No sé si lo conocéis. No lo he leído, pero sí que creo que Eva sí que lo ha leído o lo está leyendo o algo así, que se lo regalaron hace poco. Bueno, pues El consentimiento es la historia de, como digo, Vanessa Springora, que con 13 años conoce a Gabriel Matzneff. Bueno, perdonadme por mi francés, ¿no? Es un escritor 36 años mayor que ella, o sea, estamos hablando de un hombre de unos casi 50 años. Y este hombre, o mejor dicho, depredador o energúmeno, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Después de un cortejo, ¿no? Porque creo que se llama cortejo, ¿no? Tras una veintena de cartas en las que le juraba desearla y necesitarla, Springora pues cayó bajo su embrujo, pues comienza una relación, y pongo relación entre comillas, con esta niña de 13 años, esta adolescente, una relación consentida y permitida por el padre y la madre de Springora, por el círculo literario cercano a este hombre, ¿no? A Gabriel Matzneff, de la Francia de aquella época, que estamos hablando de una época pues no muy lejana, porque en realidad nos estamos situando a finales de los 80, principios de los 90. Una relación consentida también por profesores y profesoras, por vecinos y vecinas, consentida por todas las personas conocedoras de ella, ¿no? Porque estamos hablando en este momento de un escritor famoso. ¿Y quién somos, no? ¿Quién somos para cuestionar esa relación cuando la niña está bien o lo hace porque quiere, no? Porque ella consiente. Entonces, pese a haberse separado de él tras varios años, creo que fueron 6, 7 años o más, ¿no? De relaciones, no recuerdo bien. Matzneff, que a día de hoy tiene 80 y tantos, pasa por su vida tratando de contactar con ella, retratándola en sus libros, bajo el nombre de V y publicando fotos de ella con 14 años en su web, ¿no? Es decir, esto en todo el mundo creo que se conoce con el nombre de acoso, ¿no? Entonces, este libro, El consentimiento, lo escribe Vanessa Springora más de 30 años después de los hechos, y lo que le motivó a escribirlo fue un premio que recibió Matzneff, creo que el premio Renaudot, que recibió en 2013-2014, y esto le hizo conectar a Vanessa Springora con esa experiencia tan traumática que vivió, ¿no? El ver cómo tu agresor sexual, aquel que te ha robado tantos años de tu vida, de tu adolescencia, recibe un premio tan prestigioso por su carrera literaria, ¿no? Cuando todo el mundo sabe y es conocedor de quién es y de lo que hace. Entonces, creo que pues con este relato, a mí me pareció impresionante, ¿no? De una experiencia tan íntima y tan personal, pues Springora pone sobre la mesa lo que es el abuso sexual a menores, ¿no? Que ahora mismo en nuestro territorio, en España, no se llama abuso sexual, se llama agresión sexual por la ley del sí es sí. Y la autora pues no acusa a toda una sociedad, ¿no?, de mirar hacia otro lado y tolerar la pederastia, ¿no? Porque en este libro, cuando lo leáis, todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero ya no solo que lo supiera, sino que lo permitía, ¿no? Para mí El consentimiento pues es una historia sencilla, es muy fácil de leer. Yo la verdad que lo devoré en un fin de semana. Es una historia cargada de sinceridad y, como digo, de intimidad. La autora Springora se abre en canal y cuenta una parte importantísima y significativa, ¿no?, de su vida más íntima a los lectores y a las lectoras, ¿no? Para mi gusto también de una manera nada sensacionalista, porque eso puede pecar de sensacionalismo, ¿no? Y para mí es todo lo contrario, ¿no? Es una historia que te hace reflexionar, pensar, debatir, hablar, compartir, ¿no? Que te lleva a actuar y a crear una opinión abierta sobre algo que en realidad a día de hoy está en boca de todos, ¿no? Vengas de donde vengas, ¿no? Porque el consentimiento en realidad no entiende de clase social, ¿no? Para mi gusto es un libro que debería ser lectura obligatoria en los centros educativos, más ahora con todo el acceso a la pornografía, ¿no? Con todo el debate abierto sobre la ley del sí es sí, que pone en el centro del consentimiento, ¿no? Que entiende que las relaciones sexoafectivas tienen que basarse pues en la comunicación, ¿no? En una comunicación positiva y sin miedo, ¿no? Da igual que sean relaciones de horas o de años, ¿no? Que creo que tenemos que empezar a hablar de consentimiento con las personas más jóvenes y también no tan jóvenes, sino entre nosotras, ¿no? Y bueno, para terminar con esta súper recomendación, porque ya os digo que a mí este libro me voló la cabeza, me gustaría leeros unos fragmentos del libro de Springora, chiquititos, ¿no? Para que escuchéis un poco la fuerza de sus palabras y la intensidad y la coherencia de su relato, ¿no? Porque es arrollador. Y dice, uno de ellos dice, a los 14 años se supone que un hombre de 50 no te espera a la salida del instituto. Se supone que no vives con él en un hotel ni te encuentras en su cama con su pene en la boca a la hora de la merienda. Puf, ¿no? O sea, es que a mí estas frases me parecen impresionantes, ¿no? Luego, Springora abre también el debate, ¿no? No os voy a leer más porque sé que tenemos un poquito tiempo, ¿no? Pero abre el debate sobre la cultura de la cancelación, que a mí me parece súper importante, ¿no? Y aunque sea hablarlo, pero sobre la obra o el autor, ¿no? Sobre la permisividad, sobre las canciones de Michael Jackson, las películas de Polanski, voy a dejar de ver películas, pero este autor yo lo cancelo, pero no, sobre el arte y la persona, ¿no? Entonces, bueno, me parece una obra maravillosa, sobre todo porque da para hablar, da para, y sin miedo, ¿no? Para contar tu opinión y para reflexionar y tener una opinión sobre esto, ¿no? Y bueno, para acabar, si me permitís así, os recomiendo un libro para contrarrestar un poco Maravilla, que para mí es un libro vitamina, que se llama El consentimiento para niños y niñas, de Rachel Bryan, que es un libro para empezar a trabajar con las niñas y los niños más pequeños, ¿no? Sobre consentimiento, sobre el cuerpo, sobre tu reino, ¿no? Sobre que es tu cuerpo y tú pones tus reglas, ¿no? Me parece súper chulo, es un libro que lo podéis encontrar en todos lados porque se ha editado en todos los idiomas, porque es una maravilla y es una historia gráfica, ¿no? Es como una novelita gráfica, así súper chiquitita, como un cómic, y está súper, súper, súper chulo. Y bueno, también esta mujer, Rachel O'Brien, sacó en YouTube el vídeo de Tea Consent, no sé si lo conocéis. No, yo no lo conozco. Pues el consentimiento, bueno, habla sobre el té, ¿no? Y esta autora pues lanzó, creo que hace ya 5 años así, ¿no? Compara el consentimiento con el acto de ofrecer a alguien una taza de té. Bueno, pues os lo recomiendo porque es una pasada, porque además te ves súper identificada, ¿no? Y dices, pues sí, es verdad, ¿no? O sea, y es muy chulo. Entonces, bueno, con esta recomendación del libro del consentimiento de Vanessa Springora y estas otras dos pequeñitas del cómic del consentimiento para niñas y niños y del vídeo este de YouTube, acaba mi sesión de hoy de lecturas de Frankenstein. Muy bien, Jo, pues tomamos nota porque menudo temazo nos deja encima de la mesa. Sí, sí, la verdad que sí, pero como os digo, creo que este libro da para hablar muchísimo, ¿no? Yo lo leí hace un año y sigo comentándolo con personas, seguimos hablando, seguimos trayendo a Vanessa Springora ahí, ¿no? Su relato, su historia, su experiencia tan traumática, ¿no? Porque ella no dijo nunca el no, no dijo nunca que no. Ya. Ella consintió, pero claro. Ya. Vale, pues así muchas gracias, bueno, por compartir, Olga, y nos vemos la próxima, nos escuchamos pronto. Pues claro que sí, muchas gracias a vosotras. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y cerramos nuestro espacio musical. Para las que nos seguís, sabéis que tenemos costumbre de intentar poner siempre 3 canciones en el programa, así que tenemos ya a Miriam dispuesta de compartir el último tema. Cuéntanos. Hola de nuevo, pues bueno, la última canción que os quiero compartir es del artista Gal Costa, que es una de las artistas más conocidas de la música brasileña a nivel mundial. Ella era de Salvador de Bahía y empezó en la música en el año 64 y poco después se mudó a Río de Janeiro para desarrollar allí su carrera musical. Según su biografía, era muy importante para Gal la gente con la que compartía su día a día y sus amistades para desarrollarse musicalmente. Por ejemplo, María Bezania y su hermano Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, su pareja Marina Lima, que fueron personas que influyeron mucho en la música popular brasileña y también en la vida de Gal. De hecho, muchas de las canciones con las que ella se popularizó estaban compuestas por Caetano Veloso y también hizo muchos conciertos y colaboraciones con María Bezania, que no sé si lo pronuncio bien, es Bezania o Bezonia. En 1967 fue cuando sacó su primer disco de estudio junto a Caetano, que fue un LP titulado Domingo y que fue pues el más suave musicalmente hablando, porque ella era una de las artistas que contribuían al tropicalismo, que fue un movimiento de innovación de la música popular brasileña, que sería un poco la evolución de la bossa nova hacia unos tintes más psicodélicos, más rockeros. Su primer disco en solitario lo publicó en el 69, que se tituló Gal Costa, y al que pertenece la canción que vamos a escuchar hoy. Y a partir de entonces desarrolló una larguísima, larguísima carrera, casi casi a un disco por año, hasta el año 2006. Que, bueno, tuvo un pequeño parón en cuanto a lanzamientos de discos, pero retomó la publicación de otros dos discos en 2011 y en 2014, titulados Recanto y Estratosférica. No me voy a poner a nombrar ahora todo su trabajo, porque es que la verdad que tiene una discografía extensísima y nos pegaríamos aquí hasta mañana. Pero bueno, me hacía ilusión hacerle un pequeño homenaje poniendo su música, porque falleció este pasado 9 de noviembre. Y bueno, pues me parecía de admirar que a sus 77 años iba a actuar en el Primavera Sound de Sao Paulo y estaba a punto de empezar a hacer una gira europea. Así que, bueno, pues por todos esos años dedicados a la música y todo el trabajo que realizó, también porque era una mujer abiertamente bisexual y con mucha fuerza, pues esto, le quería hacer este pequeño homenaje, quería compartir esta canción, que se titula Vou Recomenzar, que es de ese primer disco del año 69. Y es que la verdad que es que me pone muy feliz esta canción, o sea, tanto musicalmente como la letra, que se traduciría así como voy a empezar de nuevo, porque eso, pues nunca es tarde para empezar de nuevo. Y bueno, pues os dejo con Gal y nos escuchamos el mes que viene. Os mando un abrazo súper, súper gordo. Un abrazo muy fuerte para ti también, Miriam. Muchas gracias. Chao, a vosotras, un besico. Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida. A minha alegria é uma coisa tão fingida. A felicidade já é coisa esquecida. Mas agora eu vou recomeçar. Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente. E a minha escrita vai ser muito diferente. A filosofia vou mudar em minha mente. Pois agora eu vou recomeçar. Quero amor e quero amar. Quero a vida aproveitar. Talvez até arranje alguém, alguém que eu possa acreditar. Pois agora vou recomeçar. E daqui pra frente eu vou mudar. A felicidade. felicidade já é coisa esquecida, mas agora eu vou recomeçar. Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente, e a minha escrita vai ser muito diferente. A filosofia vou mudar em minha mente, pois agora eu vou recomeçar. Quero amor e quero amar, quero a vida aproveitar, talvez até arranje alguém, alguém que eu possa acreditar, pois agora eu vou recomeçar, e daqui pra frente eu vou mudar. Bueno, y hoy tenemos súper buenas noticias. En estos días, dos radios más se han sumado a esta red de radios libres y comunitarias que han incluido De Raíz en sus parrillas. Así que ahora también puedes escuchar De Raíz en Orilla Izquierda Radio, en el 102.6 de la FM de Córdoba y en Radio Encadenada, radio online crítica y alternativa desde Linares. Mil gracias, compas, por el trabajo que hacéis para mantener vivos nuestros proyectos de radio y mil gracias por dar difusión a lo que hacemos. Y como siempre, agradecemos también al resto de las radios que nos hacen llegar hasta vosotras. Un abrazo enorme.